esta película. Número 5. El soundtrack de Grease salió a la venta el 14 de abril de 1978. Estuvo 12 semanas en el primer lugar. Impresionantes 22 millones de copias para este super álbum con canciones de Olivia Newton-John y John Travolta. Ya conocemos el resto también, el número uno de Frankie Valli, Grease. Y otros temas interpretados por Shanana completaban esta maravillosa producción discográfica. Grease Soundtrack. Esa fue la posición número 5 entre los álbumes más vendidos en este homenaje a esa década magnífica.